Se hace el pibe piola, el que va pa' la esquina, el que se fuma todo, el que vive de gira. Yo te la hago corta, venite con los pibes, dale fumar un churro, que nadie se persigue. Prende un faso, fuma, y contame si marea. Sentado estabas acá, y en las estrellas se te ve, y ahora yo te quiero ver. Recordado otra vez, y ahora yo te quiero ver, refumado otra vez. Se hace el pibe piola, el que va pa' la esquina, el que se fuma todo, el que vive de gira. Yo te la hago corta, venite con los pibes, dale fumame un churro, que nadie se persigue. Prende un faso, fuma, y contame si marea. Sentado estabas acá, y en las estrellas se te ve, y ahora yo te quiero ver. Recolgado otra vez, y ahora yo te quiero ver.